trance psicodélico el que nos ofrecen los Acid Mother's Temple and the Cosmic Inferno en uno de sus miles disfraces. Acid Mother's Temple sacó un disco que se llama Starless and the Bible Black Sabbath, que es un disco que hace tributo a Black Sabbath, pero de una manera completamente freeform, psicodélica, experimental, en el sentido de que se notan pequeños matices de canciones de Black Sabbath, pero en el cómputo general es una entidad propia. ¿Y por qué he puesto esto para empezar? Porque hoy vamos a hablar de Black Sabbath. Hemos mencionado Black Sabbath en otras ocasiones, hemos puesto miles de canciones de Black Sabbath, cada vez más. Pero después de 20 años escuchando música, escuchando metal y rock en todas sus posibilidades estilísticas, es increíble lo intensa que es la huella que ha dejado Black Sabbath en la música moderna. Hay versiones a punta pala, bandas de todos los géneros. Sin más lejos, una canción que va a sonar hoy, la versión en clave soul de Changes por Charles Bradley, que la he escuchado por primera vez hace 3 días, es acojonante. O interpretando visiones tan alejadas de la original que parece una entidad nueva, por ejemplo la mítica versión de The Wizard que hiciera Scorn ya por el 92 en el disco tributo más experimental que se ha hecho de Black Sabbath, llamado Masters of Misery, donde habitan la mayoría de las bandas principales que le gustan al Desenterrador. Están Godflesh, están Sleep, están Fudge Tunnel, Cathedral, Pitchshifter. Bueno, o sea, es un discazo, y de ahí empezó un poco, ahí en el 92 se podría decir, cuando de verdad el Desenterrador comenzó a notar que Black Sabbath había lanzado una sombra absolutamente inabarcable y sobre todo, ¿cómo se podría decir? Que inescapable en la música moderna, como bien he dicho antes. Con un catálogo tan redondo como el de los de Birmingham, como he dicho, las posibilidades son infinitas. Y el Desenterrador hoy, como gran investigador que es, os va a mostrar unas cuantas. Y probablemente el sábado que viene, porque la verdad es que da para hacer programas y programas. Voy a intentar, pues en este primer programa, quizás orientarme más hacia el lado del rock y el pop rock, aunque caerán alguna macarrada que otra, porque es que es sorprendente que haya tantas bandas de metal que versionen a Black Sabbath. Lo es, pero ya que grupos como los Cardigans, como Cake, como el propio Charles Bradley hayan decidido versionar a Black Sabbath, dice mucho, al menos, de la popularidad de la banda, y también dice mucho de lo adaptable que es eso, una música que aparentemente es monolítica a otros géneros completamente alejados. Así que bueno, la sombra del ciprés es alargada, se dice, y la de Black Sabbath tremendamente. Así que vamos a empezar, y aquí en todo este amplio catálogo os voy a decir exactamente de 186 versiones que he traído. Creo que vamos a empezar con una que de alguna manera daría bien buen pie de comienzo al programa, y es una versión que se hizo una banda llamada Bullring Brummies. Brummy es como se llama la peña de Birmingham, y Bullring es un centro comercial enorme que tienen en el centro de la ciudad. Y bueno, pues es una banda formada en un principio por Tommy Iommi, Bill Ward, Geezer Butler, o sea, los tres miembros originales de Black Sabbath junto a Ozzy, pero en vez de Ozzy cantando Robert Halford, cantante Judas Priest. Ocurrió que no sé muy bien por qué no le dejaron, el gobierno le dejó al corriente del IRS, que es como la hacienda de allí, no le dejó a Tommy Iommi participar, y entonces, aunque el proyecto parecía que iba a estar muerto, se grabó una sola canción. Y pues bueno, varió un poco el line-up de la banda, y en vez de Tommy Iommi le sustituyó nada más y nada menos que Scott Wino Wenrich, de Possessed y Saint Vitus, el guitarra de Fight, Brian Tills, y Jimmy Wood, que no sé todavía quién es, en la armónica, que mete una armónica guapísima, esta de Wizard, que es una canción que vamos a situar para que os vayáis viendo de qué estamos hablando y de qué discos estamos hablando de Black Sabbath, por supuesto. Difícil de encontrar. Tremenda, estoy en un listado absolutamente infinito de versiones y me está costando muchísimo. Aquí está, de su primer disco, el que más le gusta, así el que me está acompañando hoy. La canción se llama The Wizard. En su momento ya puse una versión de Scorn, completamente alejada, como he dicho antes, de la original, con los riffs y todo completamente distorsionados hasta límites de demencia. Pero bueno, vamos a poner esta versión más acercada a la original, con la excelente colaboración de Rob Halford, poco después de irse de Judas Priest, la primera vez que se fue ahí en el 92, en plena forma con la voz. Y con toda la tropa que comentaba antes, con Scott Winorendrich de Possessed y Saint Vitus, y con Geezer Butler de Black Sabbath. No sé si también estaba, incluso yo diría que también estaba Bill Ward, el batería original, que no está ahora girando con ellos por una discusión de pasta, me imagino, cómo no. En cualquier caso, aquí va The Wizard, del disco Black Sabbath, interpretada por los Bullring Brummies, una all-star espectacular en el año 92. The Wizard, versiones de Black Sabbath en el desenterrador. Yeah. Tela Marinera, esta versión ahí bien viejecita, con un toquecillo un poco más potente, más ruidoso, de The Wizard, del disco Black Sabbath. Y ahora, pues bueno, vamos a pasar a una canción que le dedico a Sierra aquí presente, porque me ha hablado una y mil veces de ella, y la verdad es que no la he escuchado prácticamente. No es por esto que conocí a Sepultura, pero la verdad es que está bastante bien. Se llama Symptom of the Universe. Si no me equivoco, de Sabotaje. Interpretada por Sepultura. Interpretada por Sepultura con un final acústico, efectivamente. Que por entonces ya daba a ver que tenían aficiones por el folk y por los sonidos acústicos, a pesar de la brutalidad de su propuesta. Así que va para vosotros Sepultura, Symptom of the Universe. We'll be right back. Vaya versionaca de Sepultura. La verdad es que yo no la tenía casi escuchada. Muy buena. The System of the Universe. Final incluido acústico. Ahí todo harto. Con un toquecillo hasta funky. La verdad es que mucha coña los de Sepultura. Y como bien ha dicho Asier, muy, muy bien homenajeada la canción original. Y ahora vamos a pasar a, si no me equivoco, a Changes, del Black Sabbath volumen 4, su cuarto disco, el 72. Una balada más o menos con piano, poco más, con Ozzy lamentándose sobre los cambios en la vida. Y más o menos, no todo muy claro, pero sí, sobre todo cómo cambian las cosas, básicamente, la eterna mutabilidad de la existencia. Efectivamente. Y irónicamente hay dos versiones de esta canción que he escogido y las voy a poner seguidas, porque es que de esta manera creo que voy a mostrar perfectamente el abanico de influencia que la música de Black Sabbath, más allá de su monolitismo sónico, ha conseguido ejercer en la música. Por un lado, la versión soulera, rollo Otis Redding rompiéndose, de Changes, y luego la versión sucia industrial de Fats Domino. La verdad es que combinan de una manera para expresar la amplitud de la sombra de Black Sabbath. Aquí van, del disco Volume 4 de Black Sabbath, del 72, cuarto disco de la banda, versión de Charles Bradley y de Fats Domino. Toma contraste. I'm took so long to realize I can still hear her last goodbye. And now all my day I fill with tears. Wish I can go back and change these years. I Es alucinante, la verdad es que escuchando la versión de Charles Bradley y la de Fuchs Tunnel, es como Black Sabbath, no sé si en el inconsciente colectivo o en la música en general, se ha metido como en el sustrato, se ha convertido en parte integral del entorno de la música en todos los sentidos. Es decir, cualquier grupo de cualquier estilo en cualquier momento se le puede dar por decir, hostia, mira, qué gracia, vamos a poner a hacer una versión de Iron Man, por ejemplo. O, coño, joder, mira, te voy a meter un sampler de Black Sabbath, está en el inconsciente colectivo. Y así, estas dos versiones, primero el Soul de Charles Bradley, grabada esta canción con 65 palos, el Mister, y el Noise Industrial de Fuchs Tunnel. Y ahora os voy a poner una versión que para mí tiene un significado especial. Es un disco llamado Origin of the Feces. Es un falso directo, para empezar a hablar, que grabaron los Tape Negative, yo creo, para tomar el pelo al personal. Que suena, la verdad es que como disco está de puta madre. Y bueno, incluye una especie de medio bonus, que es una versión que luego no es la que más popular han hecho ellos de Black Sabbath. Una versión de Paranoid, tocada irónicamente a la velocidad a la que el Doom moderno funciona, es decir, lentísima. Es decir, una de las pocas canciones realmente cañeras y dinámicas que tiene Black Sabbath, Type O Negative cogió y la reconvirtió en lo que debería haber sido por primera vez. Y la verdad es que es espectacular cómo redefinen la canción. Una Paranoid la conoce absolutamente todo el mundo, eso espero, y si no, pues bueno, os recomiendo escucharla. Cómo la redefine como un Doom super estricto. Creo que escucharla es entenderme. Paranoid por Type O Negative. Yeah. will sigh, and she will laugh, and I will cry. Happiness I cannot feel, in love to me is so unreal. So unreal. So as you hear these words telling you now of my state, I tell you to enjoy life. I wish I could, but it's too late. Can you help me feel love, love? 'Cause I'm not made of steel. Oh no, no. Can you help me feel love, love? 'Cause I'm not made of steel. Oh no. Vaya temazo, vaya versión acá ralentizada como el Doom Mass Funeral, pero a la vez dando una pista a millones y millones de grupos en todo el mundo de cómo reinterpretar el legado de Black Sabbath. Y ahora vamos a escuchar un grupo de hardcore punk, que por qué no, también la peña que le gusta el hardcore y el punk, al final, cuando haya llegado un momento de madurez de criterio, se dan cuenta que Black Sabbath es un grupo completamente válido. Y todavía no sé en qué tono, porque no me ha dado tiempo a escucharla, el Children of the Grave, del disco Master of Reality, versioneado por The Farts. Yeah. Ya veis que también el hardcore punk tiene un espacio para mostrar la bilis a través de la de Black Sabbath. Claro que sí, a toda leche en 2 minutos y medio. En cualquier caso, aquí habéis escuchado el Children of the Grave de Black Sabbath tocado por The Farts. Y ahora, pues bueno, vamos a escuchar a una banda completamente incrustada en el legado más directo de Black Sabbath. Se trata de la banda británica Iron Monkey, una banda que durante unos breves años revolucionó la escena británica del sludge, que prácticamente estaba, era inexistente, y la verdad es que es un grupazo que no ha recibido nunca su todo las apreciaciones que merecía. Y desde el desenterrador aquí va Cornucopia, esta se la dedico a Vane, del disco Black Sabbath Volumen 4, Iron Monkey, Cornucopia. We'll be right back. ahí tenéis la parte más oscura, más viciosa, más pantanosa del legado de Black Sabbath, representada en la banda británica Iron Monkey y en esta versión personal de Cornucopia. Ahora vamos a pasar a una banda sueca llamada Helicopters, cuyo guitarra y cantante proviene, o sea, tocó en su momento la batería en los grandes del death metal en Tombed, Nick Anderson. Pues bueno, sacaron varios discos de recopilatorios de conversiones de todo tipo y se atrevió con un disco poco apreciado por los fans de la etapa final de Ozzy Osbourne, el Technical Ecstasy, y esta canción llamada Dirty Women. Aquí os va un poco de rock and roll escandinavo, homenajeando a los grandes, a Black Sabbath, en este programa dedicado a la banda británica del desenterrador y a sus versiones. Impresionante esta versión ahí todo espitosa de los Helicopters, del Dirty Women de Black Sabbath, un disco poco apreciado por los fans de la etapa final de Ozzy, como he dicho, del Technical Ecstasy. Y bueno, ahora vamos a escuchar una, para mí un temazo de una bandaza que, bueno, pues eso vuelve a demostrar otra vez lo acertado que estoy al pensar que el sustrato mismo del rock moderno está completamente plagado de influencias de Black Sabbath. Porque la banda Screaming Trees, un grupo psicodélico de rock proveniente del grunge norteamericano, pues en su etapa más creativa, cuando sacaron el Sweet Oblivion, hicieron esta versionaza de Tomorrow's Dream. Bueno, la verdad es que tanto la original como la del disco del volumen 4, también en el 72, como os he dicho, en su cuarto disco. Y bueno, pues como sabéis, el cantante es Mark Lanegan, uno de los grandes favoritos del desenterrador. Y la verdad es que la combinación de una voz como esta, que parece una voz, una de las mejores voces de los últimos 20 años del rock, con versionando este temazo de Black Sabbath, pues bueno, es algo que a priori podría ser improbable, pero es una realidad tan rica como la que va a sonar ahora. Screaming Trees, Tomorrow's Dream. We'll be right back. Pues aquí tenéis la versión grunge psicodélica de Black Sabbath de Screaming Trees. Un temazo, la verdad, que lo tenía muy olvidado, muy poco escuchado. Y ahora vamos con una versión de una banda de rock alternativo, la llaman, pero se queda muy corta. Mercury Rep, desde Buffalo, Nueva York, una banda muy, muy psicodélica y muy difícil de catalogar, que toma la canción de Planet Caravan y la transforma, pues la hace suya, que tampoco es complicado, porque la verdad es que para el catálogo normal de Black Sabbath, esta canción es muy especial y diferente. Así que ahí van los Mercury Rep y su especial rendición de Planet Caravan. Yeah. Pues toma, versionaca de Mercury Rev. La verdad es que en una segunda escucha gana sobre la primera. Y ahora vamos a pasar a la que en mi memoria es la primera versión que escuché yo nunca de Black Sabbath. Y es una versión que sacó Faith No More, que grabó en directo en el año 89, cuando empezó Mr. Patton a cantar con la banda. Pues Mr. Mike Patton, pues en el disco, probablemente, no estoy muy seguro si viene en la Brixton Academy, casi seguro que está, pero yo creo que viene como bonus track en algún disco entre el 91 y el 93, ahora mismo no recuerdo. En cualquier caso, la escuché, no conocía la original y la verdad es que me gustó mogollón. Y con el tiempo otra vez se muestra cómo Black Sabbath ejerció una influencia indirecta en mí desde el primer momento. Esta probablemente la escucharía en el año 90. War Pigs, en directo, tocada por Faith No More. Thank you. this world stops to live. Ashes where the bodies put in. More war pigs have the power. And the God has struck the hour. Underneath the war pigs crawling, it must be for the sin. Satan laughing spreads his willies. Oh Lord, yeah. Aquí tenéis una versión como con un toquecillo más grubero de la mítica War Pigs de Black Sabbath. Y bueno, ya veis que sigue el elenco de estilos y posibilidades. Y ahora nos vamos a salir un poco de lado para demostrar que, como he dicho antes, en los rincones más recónditos del alma humana habita algo de Black Sabbath. Vamos a escuchar por un lado una versión de la banda electrónica Fourtet de Iron Man, que creo que es una de las canciones más versionadas que tiene Black Sabbath, y luego vamos a escuchar una versión del proyecto psicoindustrial paranoico de James Plotkin llamado Old, la canción llamada Who Are You, y vais a ver cómo todavía el universo, si no se estaba expandido, se expande del todo con estas dos versiones: Fourtet, Iron Man y Old, Who Are You. Vaya fricada la versión esta de Old David Drivers, Old, para los amigos de Who Are You. Y ahora vamos a escuchar, después de este final ambiental, una canción que va muy al pelo. Aunque en principio había tenido la intención de ir en orden alfabético según el título de las canciones que habían sido versionadas, poco a poco el programa me ha llevado a otros derroteros. Así que ahora va Mogwai con su particular versión de Sweet Leaf. La verdad es que no me la imagino. Está no me ha dado tiempo a escucharla. Mogwai, Sweet Leaf. With the microphone? Give me the microphone. When I first met you, I didn't realize I can't forget you or your surprise. You introduced me to my mind and left me watching you and your kind. My life was empty, forever run down, until you took me, showed me around. My life is free now, my life is clear. I love you sweetly, with all you can hear. Thank you. I'll give you a cantaloupe, man. La verdad es que me lo estoy gozando mucho, poniendo aquí versiones de Black Sabbath de todos los ámbitos, de todos los estilos, de todas las épocas. La verdad es que probablemente el sábado que viene haya una segunda parte, así que bueno, tendréis que aguantarme embadurnándome de la influencia y la fuerza de Black Sabbath en toda su amplitud. Y ahora vamos a escuchar una traída para terminar, ya, canciones cañeritas de grupos más o menos conocidos, ya en un entorno un poco más mainstream, entre comillas. Y vamos a empezar con Helmet y su particular versión de Lord of This World. Bueno, como hemos dicho, un final cañero, rockero, más normal, vamos a decir más escuchable después de las fricadas, muchas geniales, otras difíciles de digerir, pero igualmente interesantes. Vamos a terminar con estilo y vamos con Caius, un referente para el rock moderno, una banda que generó su propio sonido, pero que evidentemente me niego a pensar que no tenían a Black Sabbath en la cabeza cuando comenzaron su andadura dentro del stoner y el desert rock. Así que va aquí una canción que solo sale en la recopilación Muchas Gracias, ese disco que sacaron de despedida, que tiene esta versión acá, como he dicho, del Into the Void de Black Sabbath. We'll be right back. seguimos con la cañita. En este programa de versiones de Black Sabbath, la verdad es que al principio hemos intentado tener cierto orden, aunque fuera alfabético, pero las diversas caras de la música de Black Sabbath te lleva por caminos que no puedes predecir. La verdad es que más en un programa estoy muy contento, y el sábado que viene haré otra segunda parte poniendo otros grandes temazos versionados por distintas bandas, que son muchas y muy distintas, como lo habéis comprobado hoy. Y ahora vamos a pasar a, vamos a decir que, los hijos putativos de Black Sabbath, la banda californiana Sleep, que durante 7-8 años pues intentaron mantener una visión muy cazurra y muy concreta de lo que era el doom y lo que era la alargada sombra de Black Sabbath, retrotrayéndose casi hasta el año 70, y la verdad es que tiene una discografía solidísima, que terminó en aquel Jerusalén, que es una canción de 53 minutos, como os he contado ya varias veces. Pero han vuelto, han sacado un single y es probable que saquen disco nuevo, y entonces tienen relevancia más allá de esta pedazo versionaca de la canción de Black Sabbath Snowblind, que prácticamente igualan, pero a la vez matizan. Sleep, Snowblind. fiel a la original, esta versión de la banda californiana Sleep de Snowblind. Y ahora vamos a terminar, como yo creo que con mucho sentido, con la banda de Nueva Orleans, I Hate God, que hace poco ha sacado un nuevo disco homónimo tras el fallecimiento de su batería, que llegó a tocar todas las canciones. Y bueno, pues dedicada a Joey Lacaze, que descanse en paz, va a esta Sabbath Jam que tocan siempre en todos sus directos y que le sale muy rica, en la que básicamente extraen trozos de varias canciones de Black Sabbath y las convierten en un medley de 5 minutos y medio. Me despido de vosotros, hasta el sábado que viene, Black Sabbath Jam. We'll be right back.